las ganas de participar que uno les pide que ellos tienen que tener, y lo están demostrando en la medida que se van sintiendo seguros. River tiene individualmente un buen plantel, pasa que estaba anímicamente muy golpeado y no nos daba la posibilidad de poder tener producciones como la de hoy, como la de Boca, como la de Huracán, en el cual empezamos a tener un crecimiento y si bien no habíamos, los partidos anteriores no habíamos tenido el resultado deseado, seguimos intentando con lo mismo, que es lo más importante. ¿Sentí que encontraste la defensa? Digamos, hoy tanto la defensa como el medio, como la delantera funcionó perfectamente. Digamos, nosotros necesitamos que poder contar con los 30 profesionales en el mejor nivel, porque vamos a necesitar de todos. Y en el momento que lo necesitemos, necesitamos que ellos respondan. Leo, van mejorando partido tras partido. ¿Esta es la sensación que vos tenés como técnico de este equipo? Sí, se sienten mucho más seguros. Digamos, hay un equilibrio. Hay una forma en el cual se respeta y después se le da libertad para que se puedan juntar y puedan desequilibrar el ataque, porque River tiene jugadores para eso. Pero si no mantenemos un orden defensivo, seguramente terminamos pagando los espacios que terminamos dejando y el rival lo termina aprovechando, cosa que en los últimos tres compromisos estuvimos muy atentos y no le dimos la posibilidad al rival para que pueda marcar la diferencia. Y debe ser también gratificante para vos que el equipo responda, que quizás no necesite de Ortega, que quizás no tan buenos partidos, pero que el equipo igual juegue bien o por lo menos sea superior a los rivales que le toca enfrentar. Sí, pero eso te da la variedad de jugadores que con la que contamos. Si ellos no estuvieran en un buen nivel, nosotros podríamos realizar 5 o 6 variantes y el equipo seguiría sin funcionar. Entonces la idea es que ellos se sientan cómodos, ¿sí? Que sepan perfectamente lo que tienen que realizar dentro del campo y después darle la libertad que todo jugador necesita para ya en cuanto al individual. ¿Leo, hoy River es un equipo contragolpeador? No, por momentos nos replegamos para no darle espacio al rival. Eso no significa que estamos pendientes del contragolpe. Digamos, si fuera así, igualmente tenemos que saber hacerlo, como lo hicimos por momentos en el segundo tiempo. Pero lo más importante es que ellos puedan tener buena circulación, que puedan tirar una pared, ¿sí? Que puedan tener un desequilibrio en el uno contra uno y que se empiecen a sentir cómodos, que es lo que realmente hacían hace un tiempo atrás. Leo, la sensación, sobre todo después del partido frente a Huracán, es que estaba al caer el triunfo de River. ¿Vos también lo sentías así? Hoy se terminó de coronar y de visitante, lo cual me parece que es un punto extra. Sí, lo sentía así, por eso se lo transmití a los jugadores a lo largo de toda la semana. Lo que no teníamos que cambiar era la forma. Digamos, nosotros teníamos que seguir intentando, manteniendo un orden, ¿sí? Manteniendo mucha concentración y seguir insistiendo en el redoble defensivo que hay que tener en el 2 contra 1 para poder quitar y a partir de ahí que se puedan juntar para jugar, porque River tiene jugadores para hacerlo. Aún haciendo un partido casi redondo, termina sufriendo. Parece que es una ley de este River siempre hasta el final no poder gritar. Sí, pero es un partido que nosotros teníamos prácticamente controlado. Digamos, argentinos con alguna pelota parada, o sabíamos que si podíamos llegar a largar a Sosa, a Auche, ¿sí? Nos podían llegar a complicar. Pero vos fíjate que la parte defensiva estuvo muy concentrada, anticipó permanentemente, se ganaron los rebotes. Entonces, en un campo tan complicado como este, porque Argentino se acomoda muy bien, nosotros nos hicimos fuertes. Leo, recién habías encontrado la defensa. Yo creo que hoy has encontrado el equipo. ¿Estoy muy lejos de lo cierto? No, cuando el equipo responde de esta forma, uno se va muy conforme, porque no hay un jugador que no haya respondido. Entonces, eso nos da la posibilidad que, al tener una buena labor de conjunto, individualmente después tenemos jugadores que pueden desequilibrar. ¿Te molesta que se hable de que este es un River mezquino, que sale a no perder? Cada uno hace lo que puede y lo que piensa que es lo que más conveniente, ¿sí? Mientras nosotros nos sintamos cómodos de esta forma, pues saliendo a presionar un poquito más arriba para, sin dejar espacio, lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema. Sería distinto si nosotros estaríamos tirando pelotazos permanentemente, pero este River lo que está sabiendo hacer es mantener el orden y a partir de ahí, cuando recupera la pelota, tener mucha movilidad para desequilibrar. ¿Con esto pensando que se puede entrar en la Copa, Leo, con estos rendimientos, con estos resultados? Nosotros hoy tenemos que pensar en que los jugadores se recuperen, pensar en Lanús. Después, respondiendo de esta forma, seguramente tendremos posibilidades de llegar. Y si no llegamos, seguramente pensaremos el por qué no se dieron esos resultados. Con este material, este es el ideal que pretendés vos, con lo que tenés. con el orden, con siendo disciplinado tácticamente. ¿Esto es lo que vos pretendés de River? ¿Esto es lo máximo que puede aspirar este equipo o tiene todavía más para dar? Para mí tiene que dar mucho más, porque seguramente que individualmente que River tiene jugadores muy técnicos, ¿sí? que marcan el desequilibrio, pero si no tenemos ese orden seguramente no vamos a poder desequilibrar. Entonces estamos haciendo demasiado hincapié en estar siempre bien parado, pasar la línea de la pelota para poder combatir de frente, ¿sí? No estar corriendo los de atrás. Y después se le da la libertad para que ellos puedan producir en ataque lo que vienen produciendo, que es lo más importante, porque, digamos, si yo le prohíbo jugar a Ortega, a Mauro Díaz, a Buonanotte, a Fabiani, a Rosales, digamos, yo sería el equivocado. Digamos, ellos tienen las armas para poder desequilibrar. Entonces ellos se puedan juntar y a partir de ahí de que puedan lastimar. Creo una bocanada grande de ahí. Bien, hasta ahí creo que lo más importante del negro Estrada.